amor, pues me siento feliz, estoy enamorado. Doquiera que voy buscando un amor, un romance feliz, voy cantando al amor. Yo soy un cantor. Dulce esperanza de dicha y amor, y un tiempo para la vida.